esto se muere y ya no ser nada para ti. Me voy para que me recuerdes como yo a ti. Con el fuego encendido y el cuerpo en llamas, como tanto, tanto te gustaba a ti. Y a ti, que te vaya bonito y te acuerdes de mí. Cada vez que me escuches cantar por ahí y te dé mucha rabia que acabará así. Y a ti, que la pena que tuve la sientas en ti, porque fuiste un cabrón y te lo consentí. Y ahora esto lo llamas cortar de raíz. Pues claro que sí, me voy, porque esta chiflada se cansó de ti, de que estés jugando con mis sentimientos y luego me digas es que soy así. Me voy, búscate otra loca por ahí, que te quiera mucho, que te quiera tanto, a ver si te da lo que yo te di. Y a ti, que te vaya bonito y te acuerdes de mí, cada vez que me escuches cantar por ahí.